esta realidad, o sea, ha sido pública en Montemaíz, pero silenciosamente ocurre en todos los pueblos vecinos, a lo largo y a lo ancho de toda esta pampa húmeda y de lugares donde se trabaja desde la agricultura con agrotóxicos, y esto llega a los pueblos enfermando a sus integrantes y a sus habitantes. Entonces, ojalá que podamos ser modelos, nosotros así también lo pensamos y defendimos esta ordenanza porque entendíamos que no solamente esto servía para nosotros como comunidad, sino para todos los demás pueblos que estaban esperando y expectantes de lo que pasaba acá.